la cuarta área, que sería la masonería. La masonería es la corporación destinada a entender la concepción naturalista de la vida. Entonces, cuando ataca a veces la masonería, porque ya porque persigue a la iglesia, y dicen que ahora ya está mala porque no persigue a la iglesia, se olvida que el mal de la masonería no es tanto perseguir a la iglesia, es la consecuencia. El mal de la masonería es ser la encarnación misma del naturalismo. Miren ustedes, a cualquier acto de los masones que hagan, no van a oír hablar más que del hombre, del hombre, del hombre, y nada más que del hombre, en una cerrazón consciente a todo lo que sea sobrehumano, sobrenatural. León XIII en su espléndida, así que conviene releer, llamada Humanum Genus, que es sobre la masonería, la considera a esta organización en un contexto teológico, en el contexto de las dos ciudades de San Agustín, refiriéndose a las cuales dice así el Papa: durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, el enemigo no. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a uno y pelear con la mayor violencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. Se levanta con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiese, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo nuestro Salvador. El Papa afirma con toda claridad las relaciones que median entre la masonería y el naturalismo. En esta frase tan taxativa del Santo Padre, todo el empeño de la masonería se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo. De aquí definido lo que es la masonería. Es la aplicación práctica de las teorías del naturalismo. Es aquí el culto que la masonería rinde a esa niña mimada del naturalismo que es la razón, a las luces de la razón, cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascender la razón, ya que dicha verdad, en el caso de existir, implicaría un menoscabo de su soberanía. Por eso digo que el ataque a la iglesia es subsiguiente. Ataca a la iglesia porque, en cuanto ella enarbola la bandera del odiado hombre sobrenatural. En ese sentido ataca a la iglesia, porque la iglesia se declara su custodio y es por tanto su principal enemigo. Como puede verse, siempre se trata de lo mismo, del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación. Una de las verdades enseñadas por Dios que más aborrece el arrogante espíritu de la masonería es el del pecado de nuestros primeros padres y, consiguientemente, la de una naturaleza herida, debilitada y proclive al pecado. La masonería, proclamando gozosamente la integridad de la naturaleza humana, pone en ella el único principio regulador de la justicia personal, burlándose de quienes afirman la necesidad de dominar los propios instintos desordenados y pasiones desordenadas que no existen para la razón. El hombre es naturalmente bueno. Se trataría de una nueva y sutil forma del viejo peregrinismo que decía que el hombre por sus solas fuerzas puede salvarse. El razón dice el hombre por sus solas fuerzas, toda razón puede lograr la felicidad personal y social. El naturalismo, entonces, doctrinal y moral, que inspira el entero quehacer de la masonería, tiene, como es lógico, consecuencias en el orden social, sobre todo en el ámbito de la política, donde trabaja por anular todo el influjo de la iglesia, del magisterio de la iglesia, todo, liquidar todo resto de cristiandad que pudiera quedar. El día que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide puntualmente con la doctrina liberal de la política. Ellos no aceptan, ya que el liberalismo es el hijo predilecto de la masonería, es la concreción del naturalismo masónico en el campo de la política. León XIII, adelantándose en cierta manera a lo que la historia confirmaría con los hechos, enseñó que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba el camino al socialismo marxista. Dice así el Papa: estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Es interesante ver que el comunismo brota de refiramos ahora, digamos, consumando esta charla, a otro de los de las corrientes anticristianas o de los valores anticristianos de nuestro tiempo, ¿cuál es el marxismo? El marxismo no es inteligible a la mera luz de postulados políticos, sociales y económicos. El marxismo, punto final, hasta hace poco, ¿no?, el gran proceso de la revolución anticristiana, es ante todo una religión. Esto tenemos que darlo en cuenta. Es una religión invertida. El odio teológico es lo central del marxismo, cuyo verdadero fin es la erradicación del nombre de Dios de la faz de la tierra. Propone también una economía, una política, una educación determinada, pero lo principal es aquello, siendo esto su refracción en el orden temporal. Berdiaev, el gran pensador ruso, que era anarquista y luego vio la batalla del comunismo, escribió: el comunismo pretende, dice, ser una nueva religión y exige para su realización grandes reservas de energías religiosas y una fe ilimitada. El ateísmo comunista no es un movimiento laico, exige la adoración religiosa del proletariado como pueblo elegido de Dios. El comunismo crea una nueva moral, que no es ni cristiana ni humanitaria, posee una teología ortodoxa, crea su propio culto, por ejemplo el culto de Lenin, su propio simbolismo, su fiesta, el bautismo rojo, los funerales rojos. El comunismo posee sus dogmas, obligatorios para todos, su catecismo, condena las herejías y excomulga los herejes. Este carácter religioso del comunismo encuentra un terreno propicio en el alma del pueblo ruso, en el alma tan religioso del pueblo ruso, y así dice: el pueblo ruso pasó de una Edad Media a una nueva Edad Media, una Edad Media cristiana. De golpe pasó, sin pasar por el Renacimiento, las etapas del Occidente, a una Edad Media marxista. En la importación religiosa del comunismo se advierte un influjo judaico del mesianismo judío temporalista, solo que el Mesías no es acá una persona, sino una clase, la clase de Oriente, exenta de pecado, la clase proletaria, la víctima de todas las injusticias, la única capaz de salvar no a Rusia, sino al mundo entero, proletarios del mundo unidos. El proletariado tiene una misión especial que cumplir en el mundo, fue llamado a ser el Mesías, a traer la felicidad, el paraíso en la tierra. Marx era judío, y por eso una gran importación cristiana invertida. El nuevo Mesías será su parucía de gloria y majestad, cuando el triunfo total de la dictadura del proletariado. Así que el marxismo, este último jalón de proceso de revolución anticristiana, profesa una fe concreta, un credo, una cosmovisión que los lleva a la lucha, al combate, a la cruzada contra las religiones, particularmente contra la cristiana. Por cierto que también el liberalismo combate al cristianismo, o al menos, digamos, trata de arrinconarlo, pero claro, hay una distinción entre la lucha antirreligiosa de la Revolución Francesa, el iluminismo, y la lucha antirreligiosa del revolucionaria del comunismo. La primera lucha es la del pensamiento burgués, la segunda lucha es el de una verdad afirmada con carácter dogmático. Y por eso, en ese sentido, a mí me parece más noble el marxismo que el liberalismo, que es un enemigo más abierto del cristianismo, que el liberalismo, que es un enemigo con guantes blancos, que muchas veces hace más mal a lo largo de los siglos que un enfrentamiento como el del marxismo, que crea anticuerpos tan valiosos como fue, por ejemplo, el gran socialismo. Bien, el marxismo, entonces, como religión invertida, hemos terminado este abanico de grandes jalones de la revolución anticristiana. Terminado, digo, hasta hace un tiempito, porque ahora, con la caída del comunismo, podemos hablar, tenemos tiempo de exponerlo, pero he hecho en otras partes, de este nuevo intento, del nuevo orden mundial, de la globalización, que sería la última etapa de la revolución anticristiana que conocemos. Y una de las más dramáticas, porque toma lo peor del liberalismo y lo peor del comunismo. Toma el liberalismo y parte del Gramsci, la revolución cultural, para destruir lo poco que queda de trascendencia. Lo dicen claramente los pensadores que han hablado sobre lo de qué consiste el nuevo orden mundial, principalmente Fukuyama, que escribió un libro sobre este tema, que es el nuevo orden mundial, en donde prácticamente queda bien en claro que lo que se quiere es instaurar el paraíso en la tierra. infierno, Rusia. Ahora Occidente va a mostrar que eso se puede hacer. Para eso sí, pero no allá, sino acá. Es el único lugar real para eso en el tiempo. Y como dice Fukuyama, este triunfo del liberalismo mundial va a satisfacer al hombre plenamente y va a, y por eso significa el fin de la historia, porque ya nadie va a querer desear otra cosa. Estamos tan felices ahora, parece que es un chiste decirlo, pero así dice él, estamos tan felices en este nuevo orden mundial que tendríamos que ser un loco que quisiera buscar otra, una alternativa a este nuevo orden mundial. Bien, pero de este punto no podemos, no hay tiempo de más. Hasta aquí, todo ha caído fuera de mi tesis. Estamos hablando de lo que pasó fuera de la iglesia, en la vereda del frente. Sin embargo, las corrientes a las que nos hemos referido, el naturalismo, el racionalismo, el liberalismo, el espíritu masónico, el marxismo, todos estos movimientos han ido penetrando en el interior de la iglesia. Y esto es lo más dramático de la historia moderna. Se podría decir que el resultado sintético de esas infiltraciones no es otra cosa que ese punto de encuentro de todas las herejías llamadas el modernismo, como lo llamó San Pío, el modernismo y el ulterior progresismo en el cual vivimos. No tenemos tiempo tampoco de desarrollar este tema como su complejidad parecería exigirlo, digamos solamente que se constituye como por un grave atentado contra todo lo que es vertical. O sea, el modernismo hace que todo brote del hombre. ¿Sabes? Hay un cierto naturalismo. Todo lo vertical es malo, para emplear la fórmula de Sciarra. Dice que el progresismo es un atentado contra la vertical, contra la verticalidad del hombre. Señalemos someramente algunos aspectos de este progresismo. Primero de ellos, recibimos un rebajamiento de Dios en pro del hombre. Se propugna una religión cada vez más antropocéntrica. Es que cada vez se hable menos de Dios y más del hombre. Un amor del prójimo sin referencia al amor de Dios. Una versión masónica del amor al prójimo, de filantropía, de mera filantropía. Es el mismo valor al espíritu de la adoración desinteresada y gratuita. Y Tom ha podido escribir un artículo bajo el título de La adoración en crisis. El tiempo empleado exclusivamente para Dios sería un tiempo dilapidado. Asimismo, este progresismo ha introducido una disolución de lo sacro. Se niega la distinción entre lo sagrado y lo profano. Se dice o que todo es sagrado o que todo es profano, es lo mismo, decían las cosas. Cada vez se ve menos el sentido de los tiempos sagrados, de los lugares sagrados, de los ritos sagrados, de las personas sagradas, de los instrumentos musicales sagrados, de las vestiduras y ornamentos sagrados. De ahí el proyecto de despojar a la liturgia de sus connotaciones sacras, la eliminación de todo resto de solemnidad en favor de la vulgaridad y hasta de la charlatanería. Asimismo, el modernismo, el progresismo, instaura lo que Maritain llamó la cronolatría, es decir, la adoración del tiempo. Se adora el tiempo presente y se mira con desprecio los tiempos anteriores. No es la verdad la que juzga la historia, sino la historia la que determina cuál es la verdad. Y la historia moderna ha determinado una nueva verdad. La llamada apertura al mundo se entiende no tanto como un diálogo de salvación, cuanto como una mimetización o una mundanización, una marcha al secularismo, una disolución en el mundo, una pérdida de identidad cristiana, la identidad, la traición de nuestro deber hacia el mundo, a eso se le llama a veces apertura al mundo. En fin, el modernismo tiene otros cambios, otros aspectos, último de los cuales podríamos señalar la rebelión contra la escatología, es decir, contra el fin de los tiempos. Muchos católicos contagiados por el mundo moderno han perdido el sentido de la esperanza, la verdadera, la esperanza de hogar, y ya no piensan, no tienen la expectativa de la vuelta de Cristo, sino que buscan el paraíso en la tierra, en última instancia, o están demasiado cómodos en este mundo para anhelar la vuelta de Cristo glorioso al fin del mundo. Los resultados en el orden temporal, este largo y secular proceso de la revolución anticristiana se han manifestado, como es fácil preverlo, en la desintegración de todo el orden temporal, como si una bomba nuclear hubiera caído sobre el mundo, desintegrando el átomo arquitectónico de lo que quedaba de la cristiandad. Se desintegró la familia, se desintegró la vida económica, la cultura, las actividades cívicas y políticas. Pues bien, miremos qué podemos hacer en estas circunstancias tan difíciles, tan dramáticas, y que Dios ha querido que vivamos lindas circunstancias, de cierto modo, porque nos permite un servicio más heroico para Dios. Si viviéramos en la Edad Media, todo sería más fácil, pero hoy hay un heroísmo en la vida del cristiano que llena esta vida de hermosura y de belleza. Primero debemos decir que la solución pasa lejos de todo acomodamiento con los autores de la revolución anticristiana. Hay muchos que piensan que lo que tenemos que hacer es meternos, hacernos liberales, hacernos marxistas, como tanto ha pasado y hemos visto en la iglesia, ¿cierto? Ya lo decía Pío XII en una clase lindísima, decía, no dejéis engañar, como tantos, luego de mil experiencias desastrosas, por el sueño quimérico de ganaros al adversario a fuerza de marchar a remolque de él y de modelaros según él. Es decir, hay un tren que va a la ruina y yo me pongo en el furgón de cola, ahí creyendo que estando en la cola me voy a salvar. Hemos de convencernos, dice el Papa, que no se trata de proponer parches al desastre. Es todo un mundo que hay que volver a construir, decía este Papa, gran Papa, de salvaje hacerlo humano y de humano hacerlo cristiano. Esta es la gran tarea, pues, que se nos ofrece. Terminaré, como ya le he dicho en varias ocasiones, me perdone si alguno ya me oído, con ese texto que tanto amo y que me parece tan esclarecedor de Solzhenitsyn, aquel gran disidente ruso que en 1970 fue puesto en un avión echado a Rusia. Y cuando llegó al occidente y vio el desastre que era occidente, él que vio el desastre que era el marxismo, ahora vio el desastre de occidente, y pronunció una conferencia después de la cual esta frase, que de tanto repetirla, a pesar de mi pésima memoria, puedo, de las pocas cosas que puedo repetir por haberlo dicho tantas veces. Hay un proverbio alemán, dice Solzhenitsyn, que reza, Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un proverbio latino que dice, cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, concluye, la situación de Occidente. Así que yo quisiera con estas dos palabras resumir la actitud auténtica del hombre en nuestro tiempo, del católico en nuestro tiempo, lucidez y coraje. Son las dos cosas que necesitan más ustedes. Primero, la lucidez. La lucidez dice relación con la inteligencia. La lucidez necesita, y por eso la necesidad del estudio que tienen ustedes. La gran crisis de los últimos tiempos es sobre todo doctrinal y luego moral, pero primero doctrinal. Y por tanto hay que formarse bien. Lucidez, hay que hacer un diagnóstico del mundo moderno, hay que formarse en historia, dar un juicio de historia, saber en qué época vivimos, esto que hemos hecho así rapidísimo ahora, hacerlo lentamente, con lectura de libros, penetrando. Lucidez, si hoy no hay lucidez, fácilmente uno es engañado, arrebatado por los errores dominantes en todos los medios de comunicación. Lucidez, pues, leer la inteligencia es un talento del cual Dios no va a pedir cuenta. Leer libros también, libros completos, no unas páginas, todo el libro, leer, formarnos bien, lucidez. Esto es lo primero. Y coraje, lo segundo, claro. El coraje para luego aplicar lo que uno ha entendido, que es la verdad. Eso de que hablaba, se habló en la anterior conferencia, ¿no? De la fidelidad, de la coherencia, del martillo, del testimonio, en donde se junta lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. El que es así es un militante excelente en la iglesia. Lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. Las ideas, las palabras y los actos. Cuando todo eso coincide y hay coherencia, entonces tenemos este coraje de que nos hablaba Solzhenitsyn. Lucidez y coraje. Si hay solo lucidez, no es suficiente. Tantos hemos conocido en nuestros tiempos que hacen un análisis espléndido del mundo moderno. En un escritorio, cuadros sinópticos, todo perfecto. Pero luego, cuando tienen que actuar, les falta el coraje y retroceden. Entonces quedan en intelectuales de gabinete, podríamos decir. O en otro extremo, un tipo corajudo, pero que no sabe, no tiene lucidez, no sabe por quién combate. Se lanza sobre molinos de viento, no se sabe sobre lo que se lanza, pero él se lanza, él tiene coraje, lo que sea, eso no sirve para nada tampoco. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, entonces sí, tenemos el verdaderamente la persona preparada, tenemos el militante a punto, tenemos la militancia en toda su peligrosa fuerza, en toda su esplendorosa belleza. Bueno, el neomarxismo es una cuota del nuevo orden mundial. Hay una, mejor no sé si era Portantier o uno de estos pensadores granjeanos que hay, creo que hablaba de eso, ¿no? Como el, y Fukuyama, que es el liberal por excelencia, dice que uno de los padres de su pensamiento, bueno, Hegel, Kant y todo, pero Marx también. Entonces es un marxismo lavado, blanqueado un poquito, con guantes blancos. Pero esa es la idea, ¿no? Porque lo que en realidad debemos ver, y creo que ha sido un gran error en los católicos en los últimos tiempos, haber enfocado todos los cañones, nuestros cañones materiales y morales, contra el comunismo, creyendo que el comunismo era el mal, no un mal, sino el mal. Y hay así muchos buenos cristianos, con buena voluntad, se han aliado con Estados Unidos, por ejemplo. Y no se dan cuenta que Estados Unidos y la Unión Soviética eran dos polos de la ciudad del mundo. En esta lucha, este enfrentamiento del que habla San Agustín de las dos ciudades, de la ciudad de Dios, de la ciudad del mundo. La ciudad del mundo entonces, y eso estaba formada por el bloque occidental y por el bloque soviético, era una unidad. ¿Por qué digo que es una unidad? Por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo porque tiene denominadores comunes, el imanentismo, el hedonismo, sobre todo el imanentismo. Gramsci dice que la quinta esencia, lo dijeron esta mañana, del marxismo es el individuo inmanente, es decir, inmanere, el hombre que permanece en esta tierra como si fuera su patria final. Esto lo ha dicho Marx, como dijimos antes, pero lo aplica al occidente. El inmanentismo, pues, es la quinta esencia del comunismo, no las cuestiones económicas, proletarias, ni nada de eso. Escuchen, el inmanentismo. Entonces, este sería el nuevo marxismo, un marxismo diluido, ¿no? Y que se ha hecho como un cóctel con otro. Y me parece a mí, con lo que salgo del tema, que la gran fórmula moderna de todos los estados, me parece visto Europa, visto nuestra patria y otros países, es una mezcla de capitalismo liberal, salvaje, y de la cultura surda, izquierdista. Este es el encuentro que se va a realizar. En Argentina, por ejemplo, en la época, por ejemplo en España, en la época de Felipe González, él era socialista. Él cantaba en la Internacional con el puño en alto. Lo sigue cantando en la reuniones con el puño en alto. Y era totalmente liberal en economía, era un capitalismo más totalmente salvaje. O sea, y por otra parte, todo el campo de la cultura era comunista, ¿no? Era soviético, digamos, era zurdo. Hasta el punto de, y, o sea, había que cambiar España, como dice Gramsci, el modo de pensar el sentido común. Hasta el punto de que un ministro de, perdónenme la frase, pero los españoles son muy directos para hablar, dice, vamos a cambiar España de modo que no la conozca la madre que la parió. Eso lo dijo públicamente en una conferencia. Pero eso lo ha logrado, o sea, es una revolución cultural con una economía liberal total. Y por eso me parece que la fórmula moderna es esa, que se va viendo ya acá también, acá el campo de la cultura, con Alfonsín y con Menem, sigue en manos de la gente muy parecida, con un pequeño retoque de personas, y la economía totalmente liberal. Un gobierno de la alianza que hace gala de anti-yanquismo y de fondo totalmente. Eso yo creo que la fórmula moderna, decretada por los grandes poderes mundiales, o por los 2000 hombres que gobiernan el mundo, como se ha escrito y se sabe, y que manejan el mundo a través de la conferencia esta de cómo se llama, de relaciones extranjeras, el consejo de eso es una obra internacional que tiene filiales en todos los países y la maneja el mundo, maneja el presidente de Estados Unidos también. Esta va llevando la historia, por eso pasa que en todas partes estallan los mismos problemas a la vez. ¿Qué sé yo? Problemas pequeños, pero a la vez en todos lados. En todos lados del aborto, en todos lados del divorcio, así, hay una consigna internacional. Bueno, esto yo creo que es lo nuevo. Esto es lo nuevo, esta mistura de lo peor del occidente y de lo peor del comunismo. De lo peor del imperialismo. Así que estamos peor, me parece, cuando había dos poderes que por lo menos se autoequilibraban, se equilibraban entre sí. Entonces, si la gente fue víctima, listo, porque no seguía las normas estrictas de Marx, Marx decía que hay la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es una relación económica, según Marx, la superestructura, donde está la iglesia, el Estado, la familia, la cultura, todo, depende de la infraestructura. La teoría de Marx cuestión de gran sistema. En Occidente no es así. En Occidente hay que atacar la superestructura. Hay que hacer la revolución cultural. O sea, primero la revolución cultural, luego la toma del poder político y tercero el cambio de la economía. Ese es el orden que propugna en su estrategia. Eso es heterodoxo para un comunista ortodoxo. Pero, si bien al principio fue condenado, todo lo que había luchado al partido, que en Buenos Aires se publicaron las primeras obras de Gramsci en español en América, y era visto, era un grupo disidente del PC del Partido Comunista Argentino, con el tiempo se lo tomó, porque el comunismo es muy en eso fáctico, se lo tomó como un libro de cabecera para el occidente. O sea, no hay que hacer el método ruso, de que toma el poder y desde el poder cambia el modo de pensar de la gente, sino hay que hacer distinto, cambiar el modo de pensar de la gente y luego tomar el poder. El poder es la última trinchera. Y las trincheras culturales son las que deben ser tomadas una a una hasta lograr, en una estrategia que puede durar 100 años, cambiar el modo de pensar y solo después y lo último, tomar la casa rosada, digamos, en una manera. O sea, fue visto como heterodoxo y luego, ahora, si estaban en Rusia, lo mataban, los heterodoxos, la época de Stalin y todo, claro, dicen, lo marginaban. Cuando digo, la perseguían como eje, no quiere decir que necesariamente los matasen, los radiaban, los marginaban. Y en el extranjero menos. Sí, hay fuentes anteriores. Cosa que son como jalones, así para poner así hitos, ¿no? Nada más. Pero claro, si uno tuviera que el mismo Gramsci, como detalla el origen del marxismo, detalla otras cosas, la economía liberal inglesa, otros elementos que uno podría tomar. Pero para hacer estos tres momentos y dejarlo más claro, claro, Oscar mi padre, decía el Lutero. Oscar mi padre. Lutero decía eso hablando de Oscar, su padre intelectual, ¿no? Decía así. O sea, al fin de la Edad Media ya había grandes fisuras en la sociedad medieval que fueron provocando las decadencias anteriores. No es que empezó de golpe un día se acabó la media, ¿no? Había fisuras y una de esas fisuras fue